sol, lejos de estas montañas, tarde crepuscular, lejos en el horizonte. Tarde crepuscular, lejos en el horizonte, pero allí en el firmamento está mi estrella, pero allí en el firmamento está mi estrella, mi estrella, mi estrella, ¿cuándo la podré alcanzar? Mi estrella, solo alcanzo a mirar, ansioso espero en las noches, más honda mi esperar, mi soledad se agita, como quisiera estar cerca, cerca de ella, mi estrella, ¿cuándo la podré alcanzar? Mi estrella, solo alcanzo a mirar. Cerca de ella, mi estrella, ¿cuándo la podré alcanzar?